del escritor Bruce Marshall. Recordamos con gusto novelas de su primera época. Luego decae bastante, como El Mundo, La Carne y El Padre Smith. A cada uno su denario y El Milagro del Padre Malaquías. Curiosa fue su conversión al catolicismo. Se había educado en un rígido puritanismo protestante y, según cuenta, no estaba acostumbrado a ver cómo se exterioriza la alegría, cosa tan sana y tan propia de un cristiano, que tiene motivos para vivir contento. Las ceremonias religiosas a las que solía asistir en esa época estaban impregnadas de seriedad y de rigidez. Pero un día se llevó la gran sorpresa. Asistió por primera vez en su vida a una misa católica con motivo de la primera comunión de un compañero. Y en medio de la celebración se le escapó del bolsillo una moneda. La moneda fue rodando por el pasillo central del templo ante la mirada curiosa de los presentes y del mismo sacerdote, hasta ir a embocar a la única rejilla de calefacción existente a varios kilómetros a la redonda. La cosa es que al sacerdote le dio la risa y a los demás feligreses se les contagió la risa del sacerdote. El pequeño Bruce no salía de su asombro y pensó al mismo tiempo: esta debe ser la iglesia verdadera. Aquí la gente se ríe. Recordemos que la vida espiritual obtiene grandes beneficios de un sano uso del humorismo. Tanto la experiencia de cada día, también la religiosa, como el sentido común, sugieren vigilar el fenómeno del humor. Si el sano humorismo es definible como la capacidad de reírse de las cosas que se aman, incluidos naturalmente nosotros mismos, y seguirlas amando, el camino del humor en la vida espiritual estimula particularmente el diálogo del creyente consigo mismo y con Dios. La simultánea capacidad de saber apartarse de las cosas y de comprometerse plena y apasionadamente en las cosas de Dios es algo más que la expresión de un profundo y sano humorismo cristiano. En los santos se nota perfectamente cómo su profunda libertad de espíritu es compatible con un profundo sentido del humor, que no solo es simpatía humana, buen carácter o facilidad para ser gracioso, sino comprensión de lo tremendamente relativo que es todo fuera del único inefable que es Dios y que no cabe en cálculos humanos. Saber trascender todo lo que no es Dios, viviéndolo en Dios, es saber conjugar libertad de espíritu, humildad y humorismo, y saber subrayar siempre lo positivo de todo lo que pasa.